Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La verdad que le carguen su malestar psíquico a la jueza, a la ex jueza García García, por el caso de Otoño, por la desaparición de Otoño, me parece que no corresponde. El tema más importante acá y más urgente es la llegada del invierno. Estamos muy justo con los tiempos, porque ya a partir de la primera nevada, ya los que están en el territorio quedan encerrados. Tuvimos un fin de semana en varios puntos de la zona de Pampa Buenuleo con falta de agua, con corte de agua, en algunos sectores con baja presión. Como siempre, las respuestas son nulas. Que pese a todo lo que nos ha ocurrido como sociedad, como comunidad, en esto que muchos y muchas llaman ecocidio, después de estos feroces incendios, destacar las redes que nos sostienen. Finalmente, la organización de tiempo, los movimientos sociales que llevábamos organizándonos explotan y tomamos protagonismo, porque ya nos cansamos de que los mismos de siempre siguieran tomando las decisiones. Si bien es algo simbólico, también es importante el marcar jurisprudencia dentro de la propia justicia Winca, la propia justicia entre comillas que nos persigue, nos criminaliza. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. Recientemente, una nota periodística del diario de mayor tirada de la provincia hace referencia a la investigación por la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte en Fernández Oro en octubre de 2006, hecho que aún permanece impune. En la nota se presenta como víctima a la ex jueza Carmen García, a cargo de la primera etapa de la causa, por el supuesto funcionamiento de una investigación paralela y la falta de apoyo institucional. En realidad, se trataba de la lucha de familiares y amigos de Otoño que se movilizaban frente a distintos funcionarios exigiendo justicia debido a la inacción de dicha jueza. Compartimos la palabra de Cone, papá de Otoño, quien nos aclara la situación. Quería hacer referencia a la nota esa que salió publicada el domingo, donde se menciona la investigación ilegal que estábamos haciendo la familia. Esa fue la única investigación paralela que hubo con respecto a lo que estaba haciendo el juzgado. Y ahí menciona, hacen referencia a unas llamadas, unas comunicaciones telefónicas con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Sodero Nievas, en ese entonces. No hay nada que ocultar en esas escuchas. Lo único que buscábamos en ese momento era justamente lo que mencionan como que no tenía el juzgado para la investigación, que era apoyo institucional, apoyo de la Procuraduría. La verdad que siempre en esa época tuve el teléfono intervenido, nunca ocultamos nada, hasta incluso saludos mandábamos a la gente que estaba escuchando. La verdad que le carguen su malestar psíquico a la jueza, a la ex jueza García García,

con falta de agua, con corte de agua, en algunos sectores con baja presión. Se llamó al 0800 y, como siempre, las respuestas son nulas, no saben lo que pasa, te hacen llamar a otro número y es lo mismo. Nada, nuestra preocupación porque estamos en el mes de junio, a 15 días de comienzo del invierno, y hubieron varios días de lluvia, y no sé cuál es la excusa ahora, ¿no? ¿Cuál sería la excusa de esta problemática que siempre se presenta con más fuerza en verano? Pero si en invierno estamos teniendo problemas de agua, ya es mucho más preocupante. También preocupa de que no salga ningún representante ni de Aguas Rionegrina ni del municipio a hacer alguna declaración al respecto, aclarando algunas situaciones o hablando por lo menos del proyecto del que tanto se habló en su comienzo, en el verano, de que iban a hacer. Ya estamos en junio y no han mostrado avances en este sentido. Entonces, sabemos todos los pasos que lleva un proyecto: presentarlo, que se lo aprueben, después llamar a licitación a las empresas para llevar a cabo las obras, buscar el financiamiento, que seguramente lo van a pedir a Nación. Todo eso lleva mucho tiempo y después que empiecen la obra, principio y final de obra, es una obra que debería ser una obra que va a llevar tiempo, una obra grande, porque eso es lo que esperamos. Esperamos algo que perdure, no que sea un parche. También pedimos que poder acceder al anteproyecto para poder analizarlo también con ayuda técnica, como vecinos, para ver si realmente va a cumplir con la demanda que hoy tiene esta zona y la que va a tener, ¿no? Que se van a seguir sumando más vecinos, va a seguir el crecimiento poblacional en este sector y entonces eso va a tener más demanda de agua a la misma red que hoy está fallando. Entonces, queremos tener respuestas concretas y no la estamos teniendo. Hemos mandado nota a pedido de audiencia al intendente que no han sido respondidas. La defensora del pueblo, ex defensora Beatriz Oñate, se comprometió en su momento a ayudarnos, no lo hizo. Ni siquiera a último minuto se jugó las cartas como para darnos una mano. Así que, nada, los organismos del Estado hoy están ausentes. Los que dicen ser representantes del pueblo lo están también ausentes, no están respondiendo a las necesidades de los vecinos. Entonces esto realmente preocupa. Preocupa porque si esto sigue así, el verano que viene con más sequía, porque todos los años van a venir con más sequía por causa de toda la destrucción y de todo lo que se está haciendo a nivel ambiente, entonces vamos a tener más sequías y eso va a ser mucho más perjudicial. La pandemia todavía no se fue, entonces son muchos puntos en los que hace que el agua sea más vital de lo que siempre fue, ¿no? Entonces, nos preocupa. Realmente es esto lo que queremos expresar, nuestro descontento con Aguas Rionegrina, con la parte política del municipio, de la provincia. Y bueno, esperemos, vamos a seguir insistiendo hasta que tener respuestas concretas, pero bueno, nos preocupa esta situación, claramente. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Hoyo, Chubut. La comunicación se ha vuelto esencial en tiempos de pandemia y la existencia de medios comunitarios y populares ha sido la garantía del derecho a escuchar todas las voces. Este 8 de junio Radio Fogón cumplió 8 años. Escuchamos a Gerardo, integrante del colectivo que sostiene este medio indispensable en la comarca andina del Paralelo 42. Nacimos allá en 2013, en realidad un poquito antes, en 2012, cuando un grupo de gente, de vecinos y vecinas del pueblo, nos empezamos a reunir con la intención de construir un medio de comunicación comunitario para la localidad que faltaba, que era necesario en ese momento. Y bueno, justamente recordando esos inicios y viendo nuestra actualidad en estos 8 años, bueno, hay un punto que justamente es el que le da el nombre a la radio, de Radio Fogón. Bueno, fue el nombre que elegimos después de un gran debate, justamente porque la radio nació de los incendios forestales repetidos en la localidad, no, pero principalmente los de 2011 y 2012, y que nos traen claramente a esta actualidad donde nuevamente después de 10 años el fuego pasó, esta vez al ladito de la radio, pero bueno, en aquel momento en 2011 se quemó la casa de unos compañeros, y posteriormente estos compañeros decidieron que la radio se construya ahí mismo, sobre la platea que había quedado de su casa, acá en el callejón de Trafián, en el hoyo. Esta vez el fuego no afectó a la radio directamente, pero bueno, afectó 3 viviendas alrededor, además de bueno, afectar un montón de cosas como la luz, la electricidad, el agua. Así que bueno, este cumpleaños de alguna forma es una manera, una excusa también para reflexionar acerca de esta cuestión del fuego, de lo que significa, tanto en aspectos negativos y terribles, como también los positivos, y que bueno, en nuestro caso fue justamente la posibilidad de construir este medio de comunicación, este punto de encuentro también de vecinos y vecinas de la localidad, y también destacar que pese a todo lo que nos ha ocurrido como sociedad, como comunidad, en esto que muchos y muchas llaman ecocidio, después de estos feroces incendios, destacar las redes que nos sostienen, la Red Enfoques, la RNMA, y todas las articulaciones que venimos realizando con organizaciones, con asociaciones, con cooperativas y con vecinos y vecinas corrientes de la zona, que con su solidaridad, con su laburo, con su compromiso, hacen posible que la radio siga al aire y que pasen cosas alrededor de la radio. Y en estos tiempos de cuarentena, aislamiento, distanciamiento, confinamiento y todos los nombres que estamos conociendo y aprendiendo también día a día en esta pandemia, ver cómo la herramienta de comunicación popular que es la radio, cómo se ve cada vez más su necesidad y cómo distintos colectivos se apropian en este caso en nuestra radio, de hacer programas desde las escuelas, desde los mercados comunitarios, desde talleristas, que bueno, que tienen la necesidad de comunicarse. Y bueno, esa necesidad es un derecho, y hoy por hoy las radios comunitarias en general lo están haciendo valer y ejerciendo. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Es que Esquel Chubut. El pasado 2 de junio, la Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel confirmó la condena a Javier Alberto Solorza, el oficial principal de la Policía de Chubut, que el 11 de enero de 2017 estaba a cargo del grupo de infantería de al menos 20 efectivos que irrumpió con disparos en el territorio de la LOF en Resistencia de Cuyamen, hiriendo con el uso de armas de fuego a integrantes de la comunidad y provocando en dos de ellos lesiones graves. Por este hecho, tramitó una causa penal en la ciudad de Esquel contra Solorza, en la que este fue condenado en primera instancia a la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación especial para desempeñarse en fuerzas de seguridad. La condena fue dictada por habérselo considerado autor del delito de abuso de autoridad y ha sido ahora ratificada por la Cámara Penal. Se aguarda aún el resultado de una impugnación extraordinaria presentada por la abogada que asistió a integrantes de la comunidad, Sonia Ivanov, respecto de la absolución de Solorza por las lesiones provocadas a los miembros de la comunidad. Desde Enfoques conversamos con Fernando Jones Walla, miembro de Pulof en Resistencia, quien nos explica los hechos y el contexto en el cual sucedió la represión por la que se lo condenó a Solorza, cuál es la sensación que les queda luego de confirmarse la sentencia contra uno de los responsables de la represión, y nos comenta cómo se encuentran actualmente en la comunidad. El día 11 de enero de 2017 es cuando sucedió este operativo represivo ilegal en Pulof Cuyamen, pero hay que recordar el contexto en el que se da esta situación. Unos meses antes tenemos que recordar que el Lonco había sido detenido por primera vez, y dentro de esa detención por el pedido de extradición sucedió este conflicto con la Truchita, lo cual en un principio se encaminó por la vía del diálogo, algo que nosotros siempre propusimos, darle una solución mediante el diálogo a los conflictos territoriales. Bueno, esta mesa de diálogo solamente llegó a 2 de las 3 partes para concluir exitosamente, ya que en el último momento Corfo, en representación de la Truchita, bajo la firma de Martín Bortagaray, envía un oficio y desconoce los avances que se habían dado en esta mesa de diálogo. Bueno, le ordena al juez Guido Tranto que reprima fuertemente a la comunidad. Eso aparece textual en el oficio enviado. Y bueno, lo próximo es el operativo del día 10 de enero, unos 2-3 meses después de que se haya truncado esta mesa de diálogo, la cual nosotros pretendíamos marcar un antecedente con la conclusión exitosa de esta mesa de diálogo, demostrando que efectivamente se pueden encarar mediante el diálogo con veedores y garantes. Pero bueno, nuevamente en este caso la provincia de Chubut en representación del Estado no quieren dialogar, y bueno, lo que se encadena en estos operativos judiciales. Bueno, el 10 de enero, por una supuesta liberación de las vías, actúan fuerzas federales y fuerzas provinciales en ese día intenso de represiones, allanamientos, detenciones, desapariciones de personas por horas, las que habían sido detenidas. Es que en ese contexto de vulnerabilidad, si se quiere decir, el día siguiente, el 11 de enero, alrededor de las 7:30 de la tarde, pasa este furgón y bueno, se desencadena esta represión sangrienta, la cual deja 4 personas heridas, que somos los denunciantes, 2 de gravedad y 2 con heridas leves. A nosotros, a la comunidad y al pueblo mapuche en sí, nos deja un sabor a poco. Creemos que no es suficiente comparado a lo vivido, pero a lo vivido también en este sentido de pueblo, en esta memoria colectiva que tenemos de centenares y miles de hechos que han sucedido en contra de nuestro pueblo a lo largo de estos últimos 130 años, 200 años. A pesar de esto, también sentimos que, si bien es algo simbólico, también es importante el marcar jurisprudencia dentro de la propia justicia Winca, la propia justicia, entre comillas, que nos persigue, nos criminaliza, y bueno, muchas veces también por estos operativos que la justicia lleva adelante, también han matado a mucha de nuestra gente. Y bueno, eso es algo que nosotros intentamos aportar por mínimo que sea, esta situación para intentar revertir la realidad que vivimos el pueblo mapuche, bueno, el pueblo mapuche tehuelche. Eso es lo que nos genera esta condena. Deja sabor a poco, pero por otro lado, creemos que es importante el precedente que marca, ya que la propia justicia, la propia institucionalidad del Estado reconoce la... estos hechos sistemáticos que vive la comunidad, esta vulneración de derechos y este atropello a la dignidad humana. Y la situación en Pulov viene siendo la misma desde el 13 de marzo de 2015. La permanencia en el territorio, el desarrollo de la vida y las familias que conviven en el territorio se sigue fortaleciendo y consolidando día a día. Al igual que el resto de las recuperaciones que han venido sucediendo en ese momento, tenemos que contar que en los últimos 5 años han habido más de 10 recuperaciones territoriales solo en la zona de Chubut y Río Negro. Entonces, en ese sentido, la comunidad se encuentra bien. También tenemos que recordar que en el último juicio, en el cual se somete a varios miembros de Pulov Kusamen en contra de Benetton, el juicio por usurpación, logramos comprobar la adulteración de mapas en el año 1928 por parte de la Compañía de Tierras del Sur, hoy en día de Benetton, y se muestra claramente en que el territorio que actualmente está siendo ocupado por Pulov Kusamen originalmente pertenecía a la colonia pastoril aborigen Kusamen, territorios cedidos, entre comillas, legalmente por el Estado luego de la conquista del desierto. Entonces, ante esta irregularidad de parte de la justicia provincial, se solicitó a la provincia que inicie una mesa de diálogo para solucionar este problema territorial. Eso nunca sucedió. La provincia nuevamente rechazó un diálogo y, bueno, esa es la situación en la cual se encuentra legalmente la comunidad hoy. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Chile. Proceso constituyente. A raíz de la revuelta social de 2019, se inició un proceso democrático que modifica la estructura política chilena instaurada por Pinochet. En mayo de este año, se convocó a elecciones para conformar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad del pueblo de cambiar el modelo neoliberal que fuera ejemplo para el mundo. Constanza San Juan, quien es integrante de movimientos sociales y electa como constituyente de la región de Atacama, nos describe el panorama esperanzador sobre este camino democrático que transita el pueblo chileno. Además, que lo que yo creo es como un análisis ya extendido, digamos, en el país, que las elecciones del 15 y 16 de mayo fueron un terremoto para la clase política del país, que dijo y sigue sin entender nada. Y lo que ocurrió es que finalmente la organización de tiempo, los movimientos sociales que llevábamos organizándonos en el subterráneo, digamos, ¿cierto?, de la sociedad, finalmente explotan y tomamos protagonismo porque ya nos cansamos de que los mismos de siempre siguieran tomando las decisiones. Y ante este proceso constituyente que se abría y que era media constituyente porque no nos satisfacía, ya que había sido institucionalizado, igualmente nos atrevimos a ser parte y a intentarlo, y hoy en día estamos en este escenario que es muy esperanzador, en donde, como bien tú ya decías, han salido electos una gran cantidad de compañeros y compañeras que vienen de movimientos de base, de movimientos territoriales, con propuestas transformadoras, radicales del sistema imperante en el país y con respecto a la que está sobre todo sustentado en la Constitución que fue impuesta a fuego y sangre en nuestro país tras la dictadura de Pinochet. Entonces, efectivamente, los resultados del 15 y 16 de mayo también echaron por tierra a los partidos políticos. O sea, terminó de ser ya esta aseveración que viene hace mucho tiempo de que no queremos los mismos partidos políticos de siempre, que ya no se cree en la política tradicional. Y eso es lo que está pasando y que yo creo que es respuesta de las diversas cuestiones que tú estabas comentando. En todo caso, igual me gustaría aclarar que hace 2 días, más o menos, o 3, el presidente dio su cuenta pública y en ella no reconoce a los presos políticos, lo cual también causó un gran revuelo y es parte importante de las demandas de estos movimientos que represento y que también estamos de cara a empezar el trabajo constituyente, en donde estamos exigiendo la libertad de todos los presos y presas políticas, que finalmente también son artífices de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, si no hubiesen ellos también estado en la calle, cualquiera de nosotros podríamos haber sido un preso o presa político o afectado o vulnerado nuestros derechos humanos, porque la verdad es que fue una criminalización de la protesta legítima que se hizo en Chile. Les puedo compartir que el sentimiento que abunda después de esas elecciones en Chile es de esperanza. La verdad, yo creo que nosotros mismos nos vimos sorprendidos con lo que ocurrió. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tenía mucha fe que íbamos a lograr que un compañero de nuestra lista iba a salir electo, pero no contábamos con lo que ocurrió y que se replica a nivel nacional. O sea, estas listas lograron las mayorías regionales con una cantidad de votos impresionante, pese a que igual faltó participación, porque también era complejo el contexto, tanto por pandemia y tanto por mucha gente no creía que lo que hoy en día logramos se podía. Entonces hay una esperanza muy grande porque, como te digo, la gente también se atrevió a votar por estos proyectos transformadores. Entonces, en el fondo, en el interior de los ciudadanos y de los pueblos y de las comunidades, finalmente se sabe que urge cambios radicales y cambios profundos. No más cosmética, no más seguir aguantando, no más seguir repitiendo los discursos conocidos, sino que realmente hay que atreverse a nuevas formas. Entonces, eso más el paisaje que tenemos a nivel nacional de, hay cifras y análisis que están saliendo que dan cuenta, por ejemplo, al analizarse los programas que están en el CERVEL, en el Servicio de Elección Electoral del país, se analizaron y el 77% de esos programas son de cambios radicales. Hay otros porcentajes que ya están saliendo de, por ejemplo, cuántos constituyentes están por cambiar el modelo neoliberal, el modelo económico, el tema de las aguas, y hay una amplia mayoría dentro de los 155 miembros. Y que también hay que decir, dentro de ello hay escaños reservados que son parte de los pueblos originarios y que también somos el primer país, digamos, que vamos a tener una constitución paritaria, que eso también marca un camino muy, muy, muy importante. Entonces, la verdad, hay mucha esperanza, sobre todo por esta realidad de que vemos muchos independientes con este tipo de programas que estamos representando los cambios que el pueblo exigió y exigimos en las calles, y esperamos lograrlo de esa manera. Decirte que los desafíos más importantes ahora son, dentro de este mes, estamos como todos abocados a fortalecer nuestras asambleas territoriales, a abundarlas, a robustecerlas, a ampliarlas, porque el mayor desafío que tenemos por delante es que este proceso sea realmente participativo y deliberativo en las bases. O sea, nosotros no queremos irnos a encerrar al Palacio Pereira, donde nos quieren poner, y desconectarnos de todo, sino que eso es lo peor que nos puede pasar, y sabemos que eso no va a llevar a ningún éxito del proceso. Entonces, necesitamos que sea una casa de vidrio, que todas las sesiones se vean por la televisión, que estén en todas las lenguas, que sea inclusiva, que haya lengua de señas, lengua de todos los pueblos, y ahora estamos todos metidos en eso. Todas las diferentes asambleas estamos como perfilando cómo vamos a proponer el reglamento, que es lo que se nos viene y que es el primer trabajo, y ahí tiene que quedar muy claro cómo vamos a hacer la vinculación de la participación de las comunidades, cómo va a ser todo este proceso de difusión de la convención. Hay algunos que estamos hablando de que tiene que ser rotativa, tiene que haber al menos una plenaria por región en Chile, tiene que andar región por región y ver las diferentes realidades. También tiene que haber semanas distritales para que los constituyentes volvamos a nuestros territorios y hablemos de manera directa con nuestra asamblea.